Tómame del brazo y vamos calle abajo, entre mil claveles y rejas de color. Nunca había amado como estoy amando. Eres la esperanza que mi amor soñó. Tómame del brazo y mientras caminamos, que nos miren todos y hablen de los dos. Yo te siento mía, dueña de mi vida. Tómame del brazo, dame tu candor. Me siento enamorado, yo quiero a tu lado ahogarme en el perfume que tienes al besar. Sentir que tu alegría me trae un nuevo día, que eres un secreto que la vida me contó. Tómame del brazo, yo te necesito. Tanto haber sufrido me hizo mucho mal. Eres el olvido de todo aquel pasado. Tómame del brazo, mañana de mi amor. Me siento enamorado, yo quiero a tu lado ahogarme en el perfume que tienes al besar. Sentir que tu alegría me trae un nuevo día, que eres un secreto que la vida me contó. Tómame del brazo y vamos calle abajo, que nos miren todos y hablen de este amor. Yo te siento mía, dueña de mi vida. Tómame del brazo, dame tu calor. Me siento enamorado, yo quiero a tu lado ahogarme en el perfume que tienes al besar. Sentir que tu alegría me trae un nuevo día, que eres un secreto que la vida me contó.